El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Colombia. Tenemos a Juan. A ver, tú, Juan, le vas a hacer el chocolatazo a Jessica. Llevas apenas 2 meses conociéndola. Obviamente tú eres mexicano, la conociste por internet y resulta de que tú la amas ya a ella en 2 meses. Es una hermosura de mujer, es un monumento, es una hermosura, está muy bonita, está joven. La conocí en el Facebook y me enamoré de ella. ¡Oh, no! Y bueno, a lo que se expresa ella, creo que está enamorada también de mí. Joven, hermosa, guapísima y en 2 meses ya se enamoró de ti, según ella. ¿Tú ya has hablado con ella por videollamada? ¿Ya la has visto? No, solamente por fotografía y voz, nada más. Esto huele a fraude, señores. O sea que puede ser que estés hablando con la persona que se robó las fotos de una chica tan joven y bonita, ¿no? Bueno, sospecho eso, sí. Y según hablé con mi suegra, ¿verdad? Y ya le pedí permiso y dijo que está bien todo y que la tengo que respetar. O sea, tú hablaste con una señora que supuestamente es tu suegra y para hacerlo todo esto más formal. Exactamente. Sí. También pudo hacer que alguien más hiciera pasar por una señora y decir que era su mamá, primo. Exacto, y entonces ella en sus fotos se ve como una modelo. No, sí, ella parece como una modelo. O sea, tiene un cuerpazo y tiene una voz muy bonita también y se expresa muy bien conmigo, o sea. Además, tú eres 22 años mayor que ella. Sí, claro. Ella tiene 28 y tú ya tienes 55. Así es. Una mujer tan bonita, tan joven, que parece modelo colombiana, ¿por qué se iba a enamorar en 2 meses de ti? Ella, bueno, dice que se quiere venir como para la frontera y luego se quiere ir para Estados Unidos. Y le dije, sí, está bien, yo me casaré contigo y te llevaré conmigo para Estados Unidos si tú quieres. Y ella es una estudiante de universidad. Ella quiere estudiar para veterinaria, algo así. Qué raro todo esto, sonó como que te está usando para ella estar en Estados Unidos. Bueno, pienso que sí. Sí. Ahora, tú le has mandado dinero y ella ya compró boleto según para verte en Tijuana. Sí, exactamente. Yo le compré el boleto del avión, le envié dinero y ya me envió fotos para el boleto. Sí, tengo como cinco fotos del boleto y también de su pasaporte. O sea, le pagué lo que viene siendo la renovación de su pasaporte y lo del vuelo, que no sé, fueron como 700 y algo. $700, más de 14 mil pesos. ¿Y tú le mandas dinero? ¿Le mandas dinero seguido? Sí, claro. Sí, en veces me pide dinero que para comer o para comprar cosas, para lavar su ropa y cosas. Sí. O sea que si este brody no le mandara dinero, ella no iba a lavar ropa ni iba a poder comer, pobrecita. ¿Y esta chica modelo colombiana de 28 años ya tiene hijos? No, está soltera. Todo esto tú lo ves muy bonito como para que sea verdad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a llamarle a Jessica, le va a llamar ahí el lobo, por favor no haga ruido y vamos a ver qué sucede con Jessica. El móvil marcado está temporalmente fuera de servicio. ¡Ya valió! ¿Cómo que fuera de servicio? ¿Cuándo fue que le compraste el boleto a esta chica? El boleto fue el mes pasado. El mes pasado. Sí, tiene como unas 4 semanas. ¿Y por qué tiene el teléfono desconectado ahorita? No sé, es algo misterioso. Checamos bien el teléfono, estuvimos marcando y nos contesta que está desconectado. Esto es un fraude, Choco, yo se los aseguro. A ver, brody, mándanos unas fotos del perfil de Facebook de ella. Ahorita te envío las fotos y te voy a enviar la foto de ella. Si quieres mirarla, ella va a estar ahí en el... Ella está en el Facebook. Aquí empieza la investigación, señores. ¿Qué nombre tiene en el Facebook? Ahí se llama Katy Sánchez. Pero el chocolatazo es para Jessica. O sea, no se llama Jessica Giovanni. Ahí aparece como Katy Sánchez Dávila. ¿Y la razón por la que tiene otro nombre en el Facebook? Oh, no sé. Yo no sé. Ay, muchachos tan tontos. Y se enojan conmigo porque les digo, Choco, ¿cómo está vestida ahí en el Facebook? Se mira que trae un pantalón rosita y una blusa blanca. Mientras la encontramos, mándanos ahí las fotos. Muy bien, entonces ahorita yo te mando las fotos y todo. Y pues para intentar a ver si puede contestar. Aquí está la mentada Jessica, Giovanni, Katy, Sánchez, Dávila, no sé qué más. ¿Ya la localizaste? ¿Ya la viste? Es ella, pantalón rosita y blusa blanca, ¿no? Pantalón rosita y blusa blanca. Es falso, ¿no? Muy falso, y este brody en 2 meses se enamoró de ella, le ha mandado tanto dinero. Imagínate, te están haciendo güey, brody. Maestro de maestros, ya sé que me va a regañar. No, hombre, brody, me dio lástima ya. ¿Ella tiene WhatsApp? Ella también tiene WhatsApp. Bueno, vamos a marcarle al WhatsApp. No creo que va a contestar porque creo que lo suspendió o algo así. Bueno, de hecho ella dice que está teniendo clases por internet, sí, virtuales. Pero no tiene para comer y lavar la ropa, o sea que tú le pagas el internet y la computadora y todo. De hecho sí le he ayudado, como unas 3 veces. Si tú no existieras no iba a tener que comer, pobrecita, ya se hubiera muerto. Sí, Choco. Es lo que les dicen, Choco, para hacer los mensos. Estos mandan dinero, ellas usan fotos de alguien más y ahí están. Fácil, le sacan dinero. Sí, Brody, la neta sí. Estamos viendo las fotos que nos mandaste. Aquí está el boleto que supuestamente ella compró. ¿Para cuándo supuestamente iba a estar contigo en Tijuana? Bueno, supuestamente estaba programado el... ¿Qué era? El 12. Sí, aquí el boleto dice para el 12 de abril. Si ya lo tenía, ¿por qué no vino para estar contigo en Tijuana? Yo no sé, es algo del destino, una ironía, yo no sé qué fue. Pero de todos modos, el boleto está vigente, puede completar su vuelo cuando ella quiera. Tiene un año, o sea, 11 meses tal vez. A ver, Brody, eres menso, te estás haciendo. Ella pudo haber comprado el boleto con el dinero que tú le mandaste y después canceló el vuelo y le regresaron el dinero. Y ya se lo está gastando, Brody. Es verdad, y ahorita su teléfono ya no está en servicio. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella por teléfono? De hecho, ella ahorita está a punto de llamarme, pero solamente tengo la opción de hablar con ella por Messenger. ¡Oh, no! Ya me clausuró. No puedo hablar más por el WhatsApp. Sí, ya no puedo hablar con ella, o sea. ¿Y cuál es la razón por la que ella no puede hablar contigo por un teléfono normal o por WhatsApp? Sí, también es una duda que yo tengo. Y yo traté de hablarle de mi teléfono, pero no sé si mi teléfono puede servir para hablar para Colombia. ¡Ay, Dios mío, Juan! Bueno, mira, estamos viendo el perfil de ella. Es totalmente falso. Son fotos de no sé dónde los agarró. Mira, todos los comentarios y likes son de puros hombres. O sea, es una chica que no existe. Estás hablando con alguien que no es la de la foto, te lo aseguro. Oh, sí. Y bueno, yo encontré un perfil como falso de ella. Y por eso tengo muchas dudas. Encontré un perfil falso, como que está con un hombre. Yo no sé por qué hizo eso también, o quién lo hizo. Aquí estamos hurgando, Choco, es falso. Te enamoraste en 2 meses, te estás sacando dinero, Brody, y eres muy tonto. No, yo sé, sí. Y por eso tengo muchas dudas, Brody. Tengo muchas dudas. Además, otro perfil dices tú que es falso. Puede ser que sea el verdadero de la chica a la que le robó las fotos. Te puedo enviar en un rato. Te puedo enviar un screenshot de ese perfil. ¿Y para qué me dices que le marques si no entran tus llamadas menos la de nosotros? A teléfono directo, nunca he hablado teléfono directo con ella, solamente Messenger o WhatsApp. Es que, Juan, esta es una mega señal de que todo esto es falso. ¿Cómo no vas a poder hablar por teléfono con la mujer que amas? Fuera de servicio. Ahí está, ya no hay que perder el tiempo. Entonces, solo por Messenger y según va a hablar contigo ahorita. Pues estoy esperando eso, no me ha hablado. Llevas 2 meses, ¿cuánto dinero le has mandado por mes? Son como $1,000 lo que le he mandado nada más. En 2 meses, $2,000, más de 40 mil pesos y nunca la has visto en persona, no puede tener una videollamada contigo. Dice que su teléfono no sirve, que no sé qué, para videollamadas, pero dije, no, okay. Y bueno, tuvimos una discusión ella porque me pidió para que le mandara para comprar una pizza, ¿verdad? Entonces, dice que la pizza valía $25. Dije, pues, ¿de qué es la pizza? Dije, oh. Sí, entonces dije, wow, dije. Dijiste, wow, $25, como 500 pesos, no puede ser, y se enojó. Le dije, ya no vamos a discutir de una pizza, ¿ok? No, oh, ok, yo me voy a comer una pizza, lo que yo quiera. Ya, eso fue lo último, que así, pero bueno. La chica no tiene ni para comer, entonces, ¿cómo es que le mandas el dinero y tan rápido lo cobra para comprar su pizza? Yo tengo una aplicación que se llama Zoom, con la X. Claro que la conozco, pero no tiene teléfono para hablar contigo, pero sí tiene una aplicación de Zoom para recibir el dinero y hacer ordenar comida y todo. Sí, exactamente. Y bueno, se me ha cerrado también porque dice que ya no lo puedo enviar a su cuenta. Bancolombia, se llama Bancolombia, se llama su banco. Entonces dice, ya no envíes dinero a mi cuenta porque me suspendieron, ya no puedo recibir dinero. Y entonces ahora dice, te voy a dar el número de mi hermana. No, ya dejemos esto. ¿Cómo se dirige ella a ti? Siempre me dice amor y mi vida y mi cielo. Siempre me dice así. A ver, acá tenemos un audio que te acaba de mandar esta falsa. Mándame un audio, porque la verdad la señal está malísima. Está lloviendo acá y la señal está pero horrible. Mándame audio, mamá. Ay, qué bueno, mi amor, me alegra mucho que hayas compartido con tu papá y que le hayas podido ayudar. Qué bueno, mamá. Te amo mucho. Voy a estar con mi familia ahí. Me van a compartir un rato también. como hacer el almuerzo y eso. Y ya pues ya en la tardecita, ya que estoy acá en mi cuarto ya más tranquilita, te llamo. Ok, mami, te amo, cuídate mucho. Así terminó este chocolatazo. Pónganse abusados, listos, no sean tontos. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.